Buenas, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y por una vez vamos a cumplir una promesa que era la de dedicarle un programa al recientemente fallecido, bueno, recientemente, murió el pasado 23 de abril, Michael Chandler, entre otras cosas y casi, bueno, sobre todo, conocido por ser el cantante de los Roundhands. Eso es. Pero bueno, a lo largo del programa iremos desgranando, pues, bueno, no otras facetas, porque van a ser todas como vocalista o armonicista en algunas ocasiones de varias bandas, o como compositor también de algunos temas que a más de uno yo creo que le pueden sorprender. A mí, por lo menos en su momento, me sorprendió, como es el caso de los temas que escribió para los Fastones. Y dicho eso, vamos a empezar con un tema de los Roundhands que se titula Hanging from the Rafters. Chandler al frente de los Roundhands En el año, bueno, lo tienes tú el disco, ¿no? Por ahí. Sí. Esto salió en el 99, ¿no? 91. No, ¿qué dices, hombre? Vale. Tanto como el 99 ni de coña. ¿Cómo estoy? Ya para entonces no existían. ¿Cómo estoy? Bueno, el Fuck Me Stupid. Uno de sus clásicos, yo creo. Más que nada porque ya llevaban muchos años juntos. Y pues a nivel de producción, Mike Mariconda incluso, pues también había aprendido unos cuantos trucos. Y desde sus primeros discos a principios de los 80, pues había mejorado, yo creo, bastante. Tanto a nivel de composición como eso, a nivel de cómo grabar los discos. Un disco en el cual estaba, pues eso, el grupo fuerte de, bueno, y más unido, digamos, del grupo, que era Mike Mariconda a la guitarra, George Shuley al bajo y el propio Chandler a la voz. Luego, pues bueno, también en este, si no recuerdo mal, sí, era el primer disco en el que aparecía el reverendo Mike Edison, del que hablábamos sí. La semana pasada o la anterior, no sé. Que eso, se encargaba de la batería y de hecho esos redobles ahí que pudimos ver incluso en las fotos interiores. Aparecen fotos a su paso por el Gasteche de Bilbo. Exactamente, el concierto de aquel año, bueno, el año anterior, vamos. Hechas por el fanzine Harlem, ya extinto. Y bueno, yo puedo decir que esta banda, la primera vez que lo vi, que fue el Payday, hacia el año 89, que sería el año en que se editó, me dejó totalmente impresionado, vamos. Y todavía hoy lo disfruto como el primer día. Pues sí, así es. Y eso, y estuvieron aquí en muchas ocasiones, y es más, y a nivel estatal, digamos que tuvieron bastante más éxito aquí en Europa, y yo creo que sobre todo por aquí, que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no les debieron de hacer ni caso prácticamente, incluido Nueva York, que era su casa, de donde venían originalmente. Y de ahí que pues montaran un montón de giras por aquí, incluso estuvieron pues alguna época montando pues como ese proyecto que se llamó los King Konguitos, que formaron con Mike, con este, con el Sobieski de los Pleasure Fuckers. Es que realmente sí, era conexión. Crib Records estaba establecido entonces en Hamburgo, Tim Warren al frente, era el sello donde debutaron, bueno, donde sacaron a partir del Payday los discos más importantes, sí, de Lawrence Hans. Y había unas conexiones con Bilbao, con Quique Turmis, el management que llevaba Quique Turmis, con la gente de La Muga. Y pues eran los años de Gasteche de Bilbao, de hacer conciertos, de tanto estos como Devil Dogs y otras bandas pasaron por aquí. Los Nibon Tours pasaron por Gahueco también en aquellos años. Fue una época en que Bilbao estaba muy en contacto con estos sonidos. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que bueno, hoy repasándolos todos, al final la verdad es que bueno, en un programa de una hora pues nos vamos a quedar un poco cortos para repasar todo, y es más, casi podíamos dedicarle una hora del programa a cada disco, en mi opinión, incluido uno que yo, por ejemplo, mira, lo vamos a escuchar luego, el directo que grabaron en la KGB de Barcelona, que tiene un sonido, la verdad, muy guapo. Pero bueno, vamos a cerrar este Fuck Me Stupid con este tema titulado The In Lows. Aiming right at me. Wow, watch out there. So watch. Este fue su último disco, el siguiente ya sería un directo que sacaron en el 2001, que fue una pues una pequeña reunión que incluso les volvió a traer otra vez aquí, si no recuerdo mal, a La Esquena, vinieron a la sala. No sé si fue el 90, ¿qué año has dicho? El disco, bueno, sacaron un directo en el 2001. El 2001. Un directo que, por cierto, tampoco, bueno, lo sacó Creep, pero que quizás no tiene tan buen sonido como el que vamos a oír ahora, que sería justo el anterior al disco que estamos escuchando. Un disco titulado Fiesta, Live at the KGB, que bueno, es una sala... Una sala de Barcelona, sí. No sé, ¿estuviste alguna vez tú? No sé si este disco está editado por Imposible Records o Record Runner. Por Capote. Capote, ah, mira. Sí, bueno. Capote y, bueno, con las notas interiores a cargo de Ignacio Juliá, que por aquel entonces era pues uno de los coautores, o bueno, el que llevaba la Ruta 66, vamos, una revista en la que ciertamente... Creo. Pues es que no sé que alguno de ellos ha cambiado, no, ahora mismo ya hace mucho que no leo el Ruta, la verdad. Pero bueno, que tuvieron también mucha relación y en esa revista, pues la verdad es que les trataron siempre bastante bien, ¿no? Siempre hicieron reseñas de sus discos y bueno. Eso. Y de hecho, Ignacio Juliá probablemente tuvo bastante que ver en la edición de este directo. Un disco que se titula Fiesta y que vamos a escuchar con uno de sus clásicos, hasta entonces, por lo menos, el I'm a Swinger. 1, 2, 1, 2, 3. Well, let me tell you what the kind of guy with the coolest guy, the coolest of my favorite. Just for love. But as soon as you left my apartment, you jumped. Let me tell you how to see your ear. Gotta break the window door. Let me tell you how to see your ear. Gotta stand up, gotta break the lies apart. Yeah. Okay. Los Raunchos, como les llamaban por aquí también, ¿no? Sí. Cogidos en directo en el año... Bueno, esto fue editado en el 90, pero debió de ser pues un 89, año antes, 89, pero... por ahí. Sí. En la primera gira esa que también se acercó al Gasteche de Bilbao, me imagino, sí. Y bueno, que quería ver la conexión, el sello Capote, que era un sello pequeño que había surgido hace poco ahí en... Tenía... Era de un músico, creo que era la guitarra de un grupo, pero no me acuerdo el nombre, de Barcelona. He conocido. Y se editaron esto, lo mismo que creo que los Devil 2 grabaron en Madrid. Y el Revolver es el que editó Imposible. O sea, uh-huh. Estaban muy en conexión estos sellos, sí. Además la distribuidora que decimos de Bilbao, y Ruta 66 con el sello Creep y las nuevas bandas que están saliendo. Un disco, por cierto, de los Devil 2 también muy salvaje. Uh-huh. Está, sí. Que bueno, en su mejor época, además. El público, claro, se encendía bien con estas bandas, la verdad. Pues nada, estamos escuchando aquí en Shit un especial dedicado a Chandler, un poco tarde, todo hay que decirlo, porque, pues eso, falleció el pasado 23 de abril a los 56 años, ni más ni menos. Después de, pues, llevar años luchando contra un cáncer y, bueno, y parece ser que con unos problemas bastante serios con la bebida, que de hecho le alejaron en los últimos años de, pues bueno, de la escena musical. Estamos eso, finales de los 80, que era, pues la verdad es que al final tuvieron una época también bastante breve, ¿no? Bueno, empezaron, sí. Principio, no, 80 y el primer mini LP que luego escucharemos era del 85. Y estamos hablando de que en el 91 ya, pues, sacaron su último, sí, LP y eso, se fueron al garete. Sí, no sé, desapareció. Bueno, sacaron una serie de singles. 4 años o 5 años para una banda también son bastantes, ¿no? Sí, no. Para que se quemen. La cuestión es que prácticamente es la misma época la que estuvo Tim Warren en Hamburgo, o sea, en Europa, luego volvió a Estados Unidos. También tuvo un lapsus grande hasta que sacó discos de Little Killers y demás, ¿no? Sí. Creo, recordar, no sé. O no estaba en contacto con el sello, pero bueno. Fundamentalmente, la época de Ron Hans, el primer disco creo que se grabó estaba todavía Creep en Nueva York. El Payday, el primer disco con Creep, claro, porque los anteriores. Vamos a escuchar ahora, uh-huh. De hecho. Y luego ya, pues, desapareciendo los Ron Hans y los Devil 2 también un poco ahí. No sé si, bueno, sacaron un par de discos más, pero cambiaron otra vez las tornas. Creep volvió a cruzar el charco y la gente, bueno, desapareció un poco todo aquello, ¿no? Y sobre todo yo creo que, bueno, por lo que contaban en una anécdota, me parece que era Tim Warren, que pues por el cansancio de que no les hiciera nadie ni caso. Realmente, porque, insisto, aquí dentro de lo que cabe, pues sí, la verdad es que tocaban en... Los conciertos en los Gasteche yo creo que estaba petado hasta arriba. No es que fueran conciertos de cuatro gatos, por lo menos lo que yo recuerde. O incluso el de los Devil 2, que tocaron en la Merced antes de que se restaurara. Sí. Y fue un concierto en el que había bastante peña. Pero bueno, lo que decía, que Tim Warren en sus memorias, por decirlo de alguna manera, comentaba como que, pues eso, las giras que al nivel europeo debían de ser un desastre. Poca gente, poca pasta, y luego, bueno, en Estados Unidos todavía era peor, de hecho por eso venían tanto por aquí, y claro, eso al final, pues a una banda, pues también no, que no te hagan ni caso tampoco. Pues como está el mundo del rock and roll, de todas formas en Estados Unidos ya sabemos que todo esto, es decir, estamos hablando de moviendo músicos estadounidenses que realmente tienen más éxito por Europa o en otras partes del mundo que en su propia tierra. Porque no tenemos en cuenta que el líder de los Fastons vive en Berlín, Rudy Potrudi, Taff Falco está en Viena, James Chase está en París, y todos dicen que bueno, que hay más rock and roll en Europa. Se puede vivir más la vida del rock and roll en Europa que en Estados Unidos, hoy por hoy. Pues nada, pasamos a escuchar el Payday, que es también otro de los... Sí, pues una referencia importante dentro de su discografía, con una gran portada, ¿no? Yo creo. De Daniel Close. Daniel Close, dibujante ilustrador. De cómics e ilustrador, que en esa época también estaba en la plena... Bueno, estaba... Pues no sé si le conocerían o qué, pero vamos, que tenía... No sé qué portadas hizo también de los Cheaters Leagues, pero de alguna banda así también importante. Super de su pop, era, ¿no? Yo eso lo confundí, el de Super Sackers era tu dibujo. Sí, ¿no? Que, también. Sí, es de Daniel Close también. Del primero, de los Super Sackers. Mm. Y eso, pues nada, un disco que, pues eso, también es de lo mejor, con Pete Linsell, en este caso al saxo, bueno, tocando los saxos, y a la batería, estaba Steve Crowley, que era la batería que estuvo antes del reverendo Edison. Vamos con I'd Rather Go to Jail. Versiones que aparecía en el disco, que bueno, en su momento popularizó por lo menos Mitch Ryder. Luego también aparece pues versiones de James Brown, sí. y alguna otra de Dick Dale también, uno del instrumental, que también, claro, bueno, de vez en cuando le dan también al sur, ¿no? Como es lógico. Sí, son sus influencias. Los buenos géneros, vamos. Y el punk rock también, como comentábamos, bueno, que hace en otro LP, temas de Pistols, otro de Yalin. Sí, o de Screaming Jack Hawkins, que creo que va a ser, que va a sonar luego. Pero bueno, nos estamos enrollando mucho y vamos a escuchar otro tema, ¿vale? Para cerrar, bien, para cerrar este payday, este día de paga. El Make It Stop, para hacer, bueno, uno de los temas que también tenían, ¿no? Solían tocar en todos sus discos un blues, o bueno, un tema así más arrastrado, y que concretamente en este pues hace referencia a pues las duras resacas. Make it stop, hazlo parar. From the visions of terror that fill my eyes, there's a bouquet of blood-drenched lilies oozing vomit from my own headstone as a group of men laughing, dancing for the flesh of my bones. I crawl into my bed, roll my eyes back in my head, and I say, oh, please make it stop. I told the chief about it, he said they're only nightmares, but I swear from their sockets, and I'll think that maybe I'll no longer see. But they wrap their nerves around my throat and start strangling me. Ha ha ha ha ha! Payday, allá por el 88, grabado en el 88 y editado en el 89, con Pete Linzel en los saxos, bueno, que es que otra de sus, bueno, digamos de las habitualmente era, pues eso, una formación con saxo en todos sus discos. Normalmente, sí. Bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo, pero era, pues bueno, fundamental, ¿no? En ese ambiente festivo y gamberro. Que sí, las fiestas que montaban, porque realmente el título de ese disco hace honor a cómo sí. Eran aquellos conciertos, que fueron muy pocos, particularmente por aquí. No sé si eran tan populares en otros países de Europa, pero desde luego por aquí, pues... pues había fiestas, se juntaban. Concretamente cuando vinieron aquí, el saxofonista era Dave Doris, si no recuerdo mal, ¿sabes? El que uno con gafas. Sí, sí. Que es el que toca en el disco que nos ocupa ahora, que es un mini LP que sacaron después, pues al año siguiente de este que acabamos de escuchar. Hafeswijk, ¿no? El Hafeswijk, sí. Un mini LP, nada, de 7 temas, pero que no tiene desperdicio. Bueno, como el otro también grabado en los Coyote Studios de Brooklyn, donde han grabado también, pues eso, peña como los Newborn Tugs y gente de Norton y un montón de gente. Los habituales de Norton, sí. Y producido en este caso por Mariconda y ayudado por Shuley, por el bajista, que me ha recordado que creo que también en su momento fue el encargado de producir pues uno de los últimos discos de Nine Pound Hammer. Ahora mismo el título no me acuerdo, pero vamos, que también hizo un trabajo muy guapo, la verdad. Raunchy Hans, Hafeswijk, y este, bueno, yo creo que aparte de la versión de Frenzy, que aquí la hemos escuchado un montón de veces, el Never Coming Home, que también es un temazo, la versión de los Sex Pistols, el Did You Know Wrong, o los blues, esos arrastrados que tiene también, el Log Crawl Home, por ejemplo, ese también es un... bueno, es que todos, vamos. Pero nos vamos a quedar con uno un poco más movido. Este Naked, Naked, Naked. Yeah. ya nos meteríamos en la primera época del grupo, los primeros años, y concretamente su primer LP propiamente dicho, el Learn to Wap Dunk, un disco que todavía estaba en el sello Relativity, no habían sido fichados por Tim Warren, y que la formación más o menos pues se mantiene el núcleo, desde luego, Chandler a la voz, Mariconda a la guitarra, George Shuley al bajo, y luego la variación estaría en el batería, que en este caso era pues el baterista de los dos primeros discos, Vincent Brithevic, y el saxo se encargaba Mike Twang. Se encargaba tanto de la segunda guitarra como del saxo en este caso. Lo que pasa que tan solo estaría en estos dos primeros discos de los Round Hands. Disco en el cual pues tienen clásicos como el Black Jack, que parece mentira, pero me acabo de enterar hace nada de que los Hives han hecho hicieron una versión, pero en su primer disco, si no me... Los Hives, los Ocos. Uh-huh. Que igual, otro día hay que... Tampoco es que haya muchos grupos que le hayan hecho versiones de los Round Hands, pero otro día se lo podemos dedicar a ello. Y también él tiene el Is It True, la versión de Andrew Williams. O, por ejemplo, este Thunderbird. What's the word? Hans, en el año 86, que no llevaban demasiado tiempo, este es su primer larga duración, y un año antes, en el 85, habían sacado su primera referencia, aparte de un par de singles, que también recogían en este disco, titulado tal cual, El Rauncho Grande, llamaba en castellano. Sí, sí. Y que, era también un mini LP de 6 canciones, unas cuantas versiones, pero también temas suyos propios que también se convirtieron más o menos en clásicos, como el Spirit on the Floor. Ciertamente el disco tiene una producción un poco más floja, que en este caso corresponde a Mariconda y a Mike Lewis, que ahora mismo no sé si sería el propio Mike Chang. Pero vamos, que tenía un sonido un poco más... Mike Lewis creo que estuvo en los Leaders. Ah, sí. Igual. Y no sé si tiene que ver con los Santis. Los Santis, con Billy... el grupo de Billy Miller y Miriam Lina, anterior a los Sabons, y sí que creo que también que estuvo en los Lires, aprovechando sí. que estuvieron hace poco, pues consulté. Pues eso, un disco que, no sé, yo creo que vamos a quedarnos, porque es el tema más redondo, la verdad. Si queréis, pues bueno, investigáis un poco más y podréis escucharlo seguramente de alguna manera el disco entero. Este Mess Around. Talk about the pit barbecue. The band was jumping. The people to that doing a mess around. Ooh, messing around. They're doing a mess around. Everybody doing a mess around. Yeah. Now everyone was juiced. You can't get your soul. They did that for their work. With a steady roll and doing a mess around. Ooh, mess around. They're doing a mess around. Everybody do that mess around, yeah. Now when I say stop, don't you move a bit. When I say go, just to shake your leg. Do that mess around, ooh, mess it around. They do that mess around. Everybody do that mess around, yeah. Como estamos volviendo hacia atrás en el tiempo, y seguramente también nos quede pues el proyecto este de los Long Lost Crusaders, que no nos va a dar tiempo. Así que, pero bueno, eso, que, no, que estamos volviendo hacia atrás, y en los 80, en Nueva York, pues bueno, Chandler estaba metido un poco más en el rollo, pues bueno, el revival este garajero, digamos. Sí. La época de los Fastones y de, bueno, los Morlocks también, ¿no? Igual un poco más tarde, y él concretamente formó pues junto con un bueno Jordan Tarlow, que posteriormente formaría parte de los Fastones, y con Orin Portnoy, el hermano del guitarra, era Elan Portnoy, ¿no? de los Fastones. De los Fastones, sí. Bueno, hicieron una banda que, a ver, todo hay que decirlo, tampoco es que sean la hostia, pero bueno, se llamaban los Outta Places. Y eso, era una banda de garaje pues muy clásica. Hacían versiones pues eso, del Louie, del Dirty Old Man de los Electras y clásicos del garaje. Bueno, que también es cierto que entonces no eran temas tan populares como pueden serlo ahora, ¿no? Que todo el grupo de garaje casi los ha fusilado. Han influido también, pues buscando, sí, los archivos de alguna manera. Y bueno, Chandler estaba como vocalista y como compositor de algunos de los temas originales, que es en el caso de este, Don't Crow Me. the river, don't cry me. Don't push me in. I'm trapped inside this place with these problems I can't face. But I'm breaking, I'm getting free. Ain't nobody pushing me. Sick of pulling in times. Tired of pushing time. Baby, don't grab me. I said that don't grab me, baby. Yeah, that don't grab me. Don't push me in. Wow! When I'm trying to make some girl and I'm trapped inside this world. Why am I always rushed? My independence good, baby, don't cry me. I said, no, don't cry me. No, no, no, no, no, no, no, no, don't cry me. Don't push me in. Give me room, I need space. Let me live, baby. Chandler al frente de su banda, pues, de garaje, que tenía mediados de los 80, que se llamaban The Aura Place, y que sacaron nada, un par de mini LPs, una casete autoeditada y desaparecieron. Hace unos años fueron recopilados por el sello Screaming Apple, pues en un CD, no sé si también en vinilo, y eso, tampoco dejaron mucha más huella. Pero eso, aparte de esto, también tuvo, tuvo amistad, me imagino, por aquella época con Rudy Protrudi, el cantante de guitarra y, bueno, propietario de la marca Fuston desde entonces. El líder. Y en conjunto, porque sí que hay que decirlo, que son temas compuestos a medias, pues hizo algunos temas que son clásicos de los Fastons. Por ejemplo, el Brand New Men, el Bad News Travel Fast, Las malas noticias vuelan rápido. Muy buen tema. El Highway 69 también está compuesto a medias. Y, por ejemplo, este Six Wicked, que también pues apareció en el primer disco del... Ese tuvo singles. Sí. Uh-huh. Pues eso, un clásico de los Fastons que parece mentira, pero también estaba aquí el amigo Chandler como co-compositor. Uh-huh. los Fastones, que están sonando en un programa dedicado a Mike Chandler de los Ranch Hands, porque era uno de los temas del grupo que compuso a medias Pro Trudy junto con él, con Michael Chandler. Hace 30 años ya. Pues sí, o más. Por ahí. Y nada, ya es eso, no nos va a dar tiempo a los Lost Crusaders, ni bueno, luego también los últimos años quizás ha tenido bastante relación con el sello Folk Records, es decir, con los chicos. Sí. Y alguna de las bandas que, pues, Chandler o algo así. Bueno, era un proyecto con el que sacó un single. Chan y Chan. No. Que sacó, algún tema lo sacó con Folk Records. Y luego también colaboró con los chicos en algún que otro disco haciendo coros o tocando alguna armónica y tal, y bueno, y luego eso, el proyecto es de los Crusaders, pero nada, como no nos da tiempo a más, pues lo dejaremos para otro programa. Y hoy, pues bueno, vamos a acabar con ese disco de reunión que fue el Big Top del 2008, que más o menos estaba la misma formación, con el Edison como invitado especial, se supone. Y nada, vamos a quedarnos con este I Watch You Go. Pues eso, que te vi partir. Y así ha sido este especial dedicado a Chandler, cantante de los Ranch Hands, que pues falleció el pasado 23 de abril a la edad de 56 años. Y nada, no sé si incluso la semana que viene, porque ya que estamos también, como ha sacado John Spencer un disco y tal, igual le dedicamos la segunda parte de la próxima semana, pero bueno, ya veremos. Volver a este programa. Decir esta semana varias cosas, que bueno, están los High Risers este viernes 16. Está una fiesta de la Irola sí, presentando, bueno, un nuevo proyecto, digamos, que podréis ver pues en el Saspicatu este próximo sábado, a partir de las 4, que habrá conciertos, habrá un poco de todo. Luego también está el MEM, que ha empezado ya hace una semana o así, y sigue, pues bueno, con su programación así, especial. Que os recordamos que en breve también, el 24 creo, traerán a Ian Svenonius con su proyecto Escapismo. ¿Y qué más? Bueno, Loquillo va a estar tocando el 16 en el Vizcaya Arena, por lo visto. En plan solo, Loquillo. No sé si seguirá con la formación de los New Niles, con el... No tengo ni idea. Con Mario Cobo. No tengo ni idea. Y por último... No, y ya está. Hala, con eso ya vale. Suficiente. ¿No? No hay mucho más, la verdad. Shit.